Capítulo 22. Mateo en el capítulo 22, el versículo 34. Vamos a leer la escritura, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a Marcos capítulo 12, vamos a leer este mismo relato en Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es el más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Cuando el gran misionero Guillermo Carey, antes de ir hacia el África y abrir estas naciones para el evangelio, él dio un mensaje que le tituló: emprended grandes cosas para Dios. ¿Sabe? Uno podría aprender la emisora cristiana, la radio cristiana, y lo más posible que el último mensaje de las iglesias y el primer mensaje de las iglesias para este año ha sido emprender grandes cosas. Pero no es emprender grandes cosas para Dios, es emprender la gran empresa para ti, es emprender el gran proyecto para ti. Pero saben, hermanos, algo que tenemos que hacer, y es el desafío que yo quiero hacer este año, es que emprendamos grandes cosas para Dios. Y veo que lo más grande que dice la Biblia es el gran mandamiento. El gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande y el más importante de los mandamientos. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, Dios escribió esa ley en tablas de piedra. Y en el Deuteronomio 5, Moisés, antes de morir, le recuerda a Dios, al pueblo, los mandamientos que Dios escribió en tablas de piedra. Y les dijo: pero hay un mandamiento que no hay que escribir en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Y ese mandamiento es este, el gran mandamiento. Pero si vamos también al primer libro de Juan, dice: hijitos míos, amemos no de palabra, sino de hecho y de verdad. ¿Cómo amamos a veces nosotros los seres humanos? ¿Han visto un hombre que dice: yo amo a mi mujer, pero tiene otra? Otro que dice: yo amo a mi mujer, pero la golpea. Gente que dice: yo amo a mis hijos, pero en todo el año, por estar trabajando, no está. Pregunto, ¿eso es amor? Dice la Biblia, profesan conocer y amar a Dios, pero con sus hechos lo niega. O sea que podemos decir que amar, ¿qué es? Es una manifestación ¿con qué? Con hechos. Amemos, no de palabra. Decir amo a Dios es muy fácil, pero mostrar y demostrar que amamos a Dios, como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Si vamos a manifestar que amamos a Dios, tenemos que manifestarlo ¿con qué? Con hechos, hermanos. No solamente de palabras. Quiero que miremos un hombre que la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es ese hombre? Pregunto yo, ¿será que David amó a Dios con toda el alma? ¿Con toda la mente? ¿Con todas sus fuerzas? ¿O por qué la Biblia de alguna manera le llama el hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a verlo. Ayúdenme por favor el Salmo 9. Salmo 9. Si usted va a amar a Dios con todo el corazón, miremos un hombre que lo hizo. No estoy hablando aquí de perfección. No estoy diciendo que si usted ama a Dios, no tiene que pecar. Porque, hermano, es muy difícil que nosotros seamos impecables, ¿ok? Es casi imposible, dice la Escritura, que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Mire por favor el Salmo 9. Si usted mira el título, dice: acción de gracias por la justicia de Dios. Al músico principal sobre Murlabén, Salmo de David. ¿Ese salmo quién lo escribió? Mire cómo empieza el Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo. ¿Cómo alababa David a Dios? ¿Cómo alababa David a Dios? Con todo el corazón. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con todo el corazón. ¿De palabras o de hecho? Mire, David mostraba que amaba a Dios cuando lo alababa. Lo alababa con todo el corazón. ¿Y cómo era la manera de alabar Dios, David a Dios con todo el corazón? Sigue el versículo diciendo: contaré todas tus maravillas. Pregunto, hermanos, ¿amamos a Dios de corazón? ¿Cómo nuestra alabanza a Dios? ¿Cómo exaltamos a Dios? ¿Si contamos sus maravillas? ¿Se acuerdan cuando ustedes eran muchachas? Para algunas de ustedes, pues no sé si la memoria les alcance, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando eran muchachas? Y tenían un novio, y el novio era especial con ustedes. ¿Cuáles eran las conversaciones? ¿Usted de qué hablaba con sus amigas? De la maravilla de novio que tenían, ¿sí o no? Hablaban de él, bellezas. Hablaban de él, las maravillas. Yo pregunto, mira, Dios te ha salvado. Jesús te salvó. ¿Tú cuentas las maravillas de Dios? Esa es una de las manifestaciones de alabanza que nosotros tenemos que hacer. Dice la Biblia que ya no debemos presentar sacrificios y holocaustos como lo hacía el pueblo de Israel. Ahorita tenemos que sacrificar a Dios alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hablas de Dios, hablas de Jesús, cuenta las maravillas de la cruz. ¿Esa es tu manera de alabar a Dios, haciéndolo con todo el corazón? ¿O simplemente somos palabras y nada más, hermano? En la iglesia es muy fácil decir que amamos a Dios, pero ¿nuestros hechos reflejan que amamos a Dios? ¿Contamos de Dios, hablamos de Dios, decimos sus maravillas y lo hacemos con todo el corazón? ¿Vieron ustedes? Hace unos 15 días atrás estaba jugando el América con Patriotas. De ese partido dependía que América quedara en la A o quedara en la B, o se fuera para la B. América perdió. Me impresionó porque inmediatamente el árbitro terminó el partido, pasaron las imágenes del público y cómo la gente lloraba por su América, cómo la gente le dolió que América descendiera a la B. Pero ustedes, ¿se han visto los hinchas de fútbol cómo son apasionados por su equipo? ¿Cómo conocen los jugadores que juegan? Muchos americanos conocen la historia. El 19 de diciembre de 1979 América quedó campeón por primera vez. Saben el técnico, saben los jugadores, saben todo. Tienen una pasión por su equipo. Cuando hablan de fútbol lo hablan con una pasión. Pregunto yo, ¿así somos nosotros cuando hablamos de Jesús? ¿Cuando hablamos de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Alabaré a Dios con todo mi corazón, contaré tus maravillas. Ya está viendo más o menos por qué la Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. No hablamos de un hombre perfecto. ¿David pecó? ¿La Biblia esconde los errores de David? ¿No, sí o no que no? Pero tampoco esconde sus virtudes. Lo hacía con todo el corazón. Cuando hablaba de Dios y contaba las maravillas de Dios, lo hacía con todo el corazón. Y usted sabe qué es meterle el corazón a algo. Hermanos, no amemos a Dios de palabras. ¿Amémoslo de qué? De hecho y de verdad. Mira lo que Él ha hecho por ti. Él te salvó, hermano. ¿Sabes para dónde ibas tú? ¿Sabe qué nos esperaba? ¿Un juicio eterno? ¿Tú sabes que Dios está irado contra el impío todos los días de su vida? Y Dios a ti te dio el privilegio de conocer a su Hijo Jesucristo, y a través de Él, hermano, te ha hecho salvo. ¿Cómo no vamos a contar sus maravillas? Estábamos perdidos, íbamos directo al hoyo, pero Él nos salvó. Cuenta sus. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Con todo el corazón, hermano. Ayúdeme al Salmo 103. ¿Qué más hacía David? ¿Cómo hay que amar a Dios? Con todo el corazón y con todo el alma. Dice así el Salmo 103. También, mira el título, si su Biblia tiene título, dice: alabanzas por las bendiciones de Dios. Salmo, ¿de quién es este salmo? De David. Y empieza el versículo 1 diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ningunos. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Mire, en la Nueva Versión Internacional, este versículo 1 dice: bendeciré a Jehová con toda mi alma. ¿Cómo bendecía David a Dios? Con toda su alma. O sea que cuando David, estamos hablando de David en relación con Dios, ¿cómo era David mostrándole su amor a Dios? Versículo 1 del capítulo 9 de los Salmos: con todo el corazón. El Salmo 103, versículo 1, era con todo el alma. ¿Era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Amaba a Dios de palabras? Decía: Dios, yo te amo, pero a la hora de dar testimonio de Dios, ¿no lo hacía? ¿No dice la Escritura que cuando nosotros negamos a Jesús delante de los hombres, ¿qué haría Él? Nos negaría delante del Padre. David le ponía todo el corazón a esto. Pero mire, a la hora de bendecir a Dios, lo bendecía con todo el alma, hermano. Como dicen los paisas, póngale alma, vida y sombrero. Si usted lo va a hacer, hágalo con todo. Hermanos, si usted va a amar a Dios, tiene que amarlo con todo. A Dios no se ama, hermanos, sin pasión. Que yo no entiendo un amor así. ¿Se acuerda que la Biblia dice que no hay ya quien haya dejado todo por seguirlo a él, que no le haya de ser recompensado en este siglo y en el próximo con la vida eterna? ¿Se acuerda? Dice, no hay quien haya dejado todo por causa de mí. ¿Qué dejaron ellos? Esposo, esposa, hijos, hijas, todo por causa de Cristo. Y entonces, hermano, ¿yo voy a recibir 100 casas? O sea, si usted ha dejado todo esto, ¿va a recibir qué? 100 veces más. ¿Usted dejó su esposa, va a recibir 100 esposas? Sí, eso es lo que la Biblia dice. Porque eso es lo que enseña mucho. Si usted deja 10,000 pesos en la ofrenda, va a recibir al 100 por 1. Eso es lo que enseña la Biblia. Si usted deja a la mujer, va a recibir 100. Ya, yo predico eso y usted nunca dejaría a su mujer. ¿Quién puede con 100? ¿Sí o no? Pero yo voy a dejar mi casa para recibir 100. Eso es lo que enseña la Biblia. Mire, lo que dice la Biblia es que si usted ama a Dios por encima de todo, Dios te va a dar la capacidad de amar a tu esposa, ¿cómo? Con todo. ¿A tus hijos cómo? Con todo. Esa es la enseñanza. O sea, ¿yo puedo amar a mi esposa con un pedacito? ¿O tengo que amarla con todo? ¿Puedo amar a mis hijos con un pedacito? ¿Tengo que amarla? Amarlos con todo. Pero hermanos, yo sé que Cristo es lo más importante de mi vida y a Él lo voy a bendecir con toda mi alma. ¿Y por qué tengo que bendecir a Dios? Y dice el salmista, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué bendecir a Dios con toda tu alma? ¿Cuántos han sido perdonados aquí? ¿Él cuenta tus pecados? ¿Qué dice la Biblia que hizo con nuestros pecados? Los echó al fondo de la mar. Y eso es una analogía, ¿no? Una hermana un día nos estaba contando que ya se estaba viendo un programa en Discovery, creo que era. Y hay metales tan duros en este mundo que no hay aparato que los pueda partir. ¿Y sabe qué hacen para partirlo? Los mandan al fondo del mar. Y como la presión del agua es tanta y tantas toneladas de agua encima de ese aparato, ¿qué hace? Lo parte. Nuestros pecados han sido tan duros, tan perversos, tan inmundos, que Dios los cogió al fondo de la mar, ¿para qué? Para desaparecerlos totalmente. ¿Por qué puedes bendecir a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él ha perdonado todas tus iniquidades. Bendícelo con toda el alma. No escatimes nada para bendecir a Dios, para alabarle, para adorarle. Pero hermano, si lo vas a amar este año, y yo sé que lo vas a hacer, ponle toda el alma y todo el corazón. ¿Ya va entendiendo por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando él hacía las cosas para Dios, ¿las hacía mediocremente? ¿O las hacía con todo? ¿Le ponía todo? ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo te demanda a Dios que lo ames a Él? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Cuál vas a hacer la grande cosa que emprenda para Dios? Hermano, no hay nada más grande que tú hagas para Dios que amarlo. Y tienes la capacidad de hacerlo, porque Cristo Jesús te reconcilió con Él. Ayúdeme. En segundo libro de Samuel. Capítulo 6, perdón. Segundo libro de Samuel, David un día se dio a la tarea de llevar el arca de Dios que estaba en Silo, llevarla a Jerusalén. Y mira eso lo que dice el versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Segundo de Samuel capítulo 6. Yo había dicho 12, pero después corregí, ¿no? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadad, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadad, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. David quería trasladar el arca y reunió 30,000 personas del pueblo. Y cuando lo hicieron, ¿cómo lo llevaban? ¿Cómo llevaban el arca? Con bueyes y en un carro. Pregunto, ¿esa era la manera que Dios le había dicho al pueblo que tenían que trasladar el arca? La forma en que tenían que trasladarla, dice la Biblia, que tenían que ser levitas. Y el arca tenía unos argollas a los lados y tenían que meter un palo de madera de acacia. Y los levitas tenían que cargar el arca sobre los hombros. O sea que David y el pueblo estaban haciendo las cosas no como Dios les había mandado, sino como de alguna manera a ellos se les había ocurrido. Mire, ¿sabes? A nosotros a veces se nos olvida que el Señor, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el que manda? ¿Se acuerda que el domingo pasado estuvimos compartiendo quién fue el niño que nació en el pesebre? Y aprendimos que quien nació en el pesebre, ¿quién era? Acuérdese, en el rey. Y si Él es el rey, ¿es digno de qué? De nuestra obediencia. Aprendimos que Él era el Salvador. Y si Él es el Salvador, ¿Él es digno de qué? De nuestro servicio. Pero también aprendimos que Él es Dios. Y si Él es Dios, ¿Él es digno de nuestra adoración? ¿Quiénes somos nosotros para no hacer las cosas como Dios manda? Vaya y verás a muchas iglesias. Y no por esto se van a condenar. No estoy diciendo que el fuego de Dios va a caer sobre ellos, pero es una muestra de cómo nosotros los seres humanos pasamos por encima la palabra de Dios. Dios estableció el día de adoración y la iglesia se reunía ¿qué día? El primer día de la semana, y la Biblia lo llama el día del Señor. Pero muchos, porque hoy es festivo, porque ayer era 31, entonces se adelantaron el culto para el sábado. Pregunto, ¿de dónde sacaron eso ellos? Nosotros tenemos que hacer las cosas a nuestra manera o a la manera de Dios. O sea, Dios es el que ha establecido cómo se hace. Él no dijo: me amarán como a ustedes les plazca. No, ustedes me tienen que amar con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. O si no, No es amor, hermano. Tienen que cargar el arca de esta manera. La llevaban en bueyes, en un carro. Y cuando iban camino a la ciudad de David, los bueyes los pesaron. El carro saltó, el arca se iba a caer. ¿El arca estaba hecha de qué? De madera de acacia. ¿Qué es lo más posible que hubiera pasado donde se caiga el arca? Los bueyes caminando y tal vez a una velocidad promedio. Lo más seguro es que el arca se parta. ¿Y qué hizo Usa? Sostuvo el arca para que no se cayera. ¿Y qué hizo Dios? Lo mató, hermano. Pero tú tenías buena intención, Usa. Pero hizo las cosas que no tenía que hacer. A nadie le estaba permitido tocar el arca, hermano. A nadie. Esos eran los mandamientos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pasar por encima de la palabra, hermano? ¿Quién es usted? Eso es nada ni nadie, hermano. Dios es el que establece la forma de cómo se le adora y hay que hacerlo como Él dice que se le adore. Esta semana llegó alguien acá a mi casa. Mi pastor, a mí me gusta mucho la iglesia. Me fascina mucho el mensaje, me fascina la congregación. Pero a la iglesia le falta algo. ¿Qué le dije? ¿Qué nos falta, hermano? Vida, gozo. ¿Y para ti qué es eso? ¿Qué es vida y qué es gozo? No, pastor, nosotros deberíamos danzar, saltar en la iglesia. Y le dije, hermano, siempre en la Biblia que el pueblo danzó, ¿cuándo fue? Ahorita vamos a ver cómo danzaba David. Pero ¿danzaron en un culto? ¿O danzaron en una celebración nacional? En una gran celebración nacional ellos siempre danzaron, no en un culto. Yo le decía, hermano, la danza, lo que llaman danza, no es parte del culto. Así la gente brinca y salta. A nosotros antes se nos manda a hacer todo decentemente y en orden. Lógicamente, ¿sabe qué me dijo? Pastor, muchas gracias por enseñarme. Pero nosotros no podemos añadirle al culto algo que Dios no ha mandado. Y no podemos tampoco quitar lo que Dios ha mandado. ¿Qué tal que nosotros digamos, bueno, vamos a, de aquí en adelante vamos a quitar la predicación de la palabra del culto? ¿Está bien eso? Antes la palabra tiene que estar ¿cómo? En abundancia. Por eso nosotros, ¿qué cantamos? La palabra. ¿Qué oramos? Tratamos de orar por lo menos con la palabra. Leemos la palabra, predicamos ¿qué? La palabra. Tratamos de que el culto tenga abundancia de palabra. La gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo es algo místico. ¡Ay, temblé! Ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Es ser lleno de la palabra de Dios. Cada que usted recibe la palabra, ¿se está llenando de qué? Del Espíritu Santo. Si usted no recibe la palabra, y si no recibe el buen depósito de la palabra, hermano, nos falta. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el amor de David hacia Dios? Mucho. ¿Qué pasó cuando Dios mató a Usa? David se entristeció. Dijo, yo no voy a llevar el arca. O sea, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios a la ciudad? Nos va a matar a todos. Entonces la dejó, si va a matar a alguien, que mate a Obededón, y se la dejó a Obededón. Pero cuando él vio, y le que, había pasado 3 meses cuando vinieron y dijeron, Dios ha bendecido la casa de Obededón. Lógicamente no vaya a decir, uy no, Obededón se enriqueció. Porque hoy en día, la palabra bendición, ¿qué significa para la gente? ¿Qué significa la palabra bendición? Uy no. Obededón se llenó de plata. Entonces, ¿qué dijo David? Ay no, hay que traer el arca acá. ¿Sí? Porque para muchos bendiciones tener ¿qué? Pablo, ¿cómo te fue el otro año? No, pues hermano, no fui tan bendecido. ¿Y a vos, Fabio? Uy, no, hermano, fui súper bendecido. ¿Los dos en qué están pensando cuando estamos hablando? En plata. ¿Piensa la gente que bendición es? Plata. Como dice Javier Gómez Rubio, muchos piensan que la bendición de Dios es plata. Y yo tuve mucha plata y eso era lo que me estaba matando. Para mí la plata no fue bendición. Para mí la había sido una maldición terrible. Es un predicador mexicano. Y en estos días escuché a un pastor y escucho sus mensajes y me gustan, hermano. Hablando del pasaje de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y cogió ese versículo y empezó a hablar de plata. Y empezó a decir: ¿usted cómo espera ser bendecido si no bendice la obra? Yo decía: ¿por qué no leen el contexto? ¿Ustedes creen que eso es lo que venía hablando Pablo? ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo? Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Fuimos adoptados, tuvimos herencia entre los santificados. Por su sangre tenemos redención de pecado. Hemos sido parte de su familia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las bendiciones de las que Pablo estaba hablando. Pero nosotros pensamos en bendición en plata. ¿Usted cree eso, hermano? O sea, Dios de alguna manera se vio la bendición en la casa de Edom, pero no piensa en plata. David tampoco pensó en plata. ¿David necesitaba plata? Pregunto, ¿David necesitaba plata? La Biblia dice que él era riquísimo, hermanos. Era el rey. Entonces David no llevó el arca para que Dios lo enriqueciera. O sea, David sabía que el arca representaba la presencia de Dios, hermano. Él dijo: ahí está la presencia de Dios en la casa de Edom. ¿Yo cómo me voy a negar traer el arca? Ya se dateó bien, ¿no? Volvamos otra vez a versículo 12, 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Edom a la ciudad de David. Acompáñeme primero a Crónicas. A primero de Crónicas, por favor. Más adelantico, no me pierda Samuel, porque necesito volver ahí. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y dice así: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada, sino ¿por qué? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y se congregó David, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Y empieza a decir quiénes eran los levitas que iban a llevar el arca. Versículo 12. Y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según ordenanza. Ya David aquí había reconocido que Dios los había quebrantado porque no habían hecho ¿qué? Según lo que Dios había mandado. Y ahorita sí está organizando todo. Y dijo: vamos, a los levitas son los únicos que Dios. Entonces, vamos por el arca, volvamos a Samuel. Volvamos a Samuel. Versículo 13. Segundo de Samuel 6:13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba, ¿cómo? ¿Cómo danzaba David? ¿Para quién? ¿Delante de quién? ¿Pero cómo lo hacía? ¿Cómo alababa y contaba las maravillas de Dios David? Con todo su corazón. ¿Cómo bendecía David a Dios? Con toda su alma. Y cuando llevaron el arca de Dios a Jerusalén, y cuando él vio, hermano, que la presencia de Dios iba llegando a la ciudad de David, ¿cómo estaba celebrando? Con todas sus fuerzas, hermano. Pregunto, ¿David amaba a Dios de palabra? ¿O lo hacía como la Biblia dice que hay que hacerlo? Porque, hermano, hablar es fácil. Hay gente que dice, yo amo a Dios. Y aquí vuelvo, hermano, y ustedes saben que yo en esto les doy garrote. Usted nunca llega tarde a su trabajo. Por lo general, si no pasa nada, extraordinario. ¿O sí? ¿Puede llegar a su trabajo a la hora que quiera? ¿Pero a qué hora era el culto hoy? A las 9. ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? No, pero pastor, usted debe entender que yo me acosté tarde porque le di el feliz año a mis vecinos. Yo también me acosté tarde. Los que llegaron temprano, estoy seguro que también se acostaron tarde. Pero somos muy frescos, hermanos. ¿O no es así? Somos muy frescos. Y no estoy diciendo que usted no ama a Dios, hermano, pero a la hora de mostrarlo, somos flojos. Hermanos, miren, por favor. El pastor David Green en Miami tiene una iglesia. Lleva años. ¿Sabe cuántos miembros tiene su iglesia? 12. Uno dice, qué mal pastor. No tiene unción de multitudes. Porque eso es lo que dicen hoy. Pero hermano, allá el que llega tarde, llegó tarde. Bueno, ¿qué es esa falta de respeto para Dios? Nosotros empezamos el culto orando y tenemos que tener comunión. Una de dos, o a usted no le importa lo que hacemos, o usted no lo ha entendido, díganos. No somos cuerpo, tenemos que tener comunión. Y vamos a presentar nuestra oración a Dios. Una de dos, ¿no le importa o no lo ha entendido? Pastor, no lo ha entendido, le explican con la Biblia. ¿Por qué es tan importante que juntos oremos? La otra parte es las canciones. Muchos de ustedes se pierden las canciones. ¿O no ha entendido qué significa eso, que juntos lo hagamos para Dios? ¿O no le importa? No, pastor, no lo ha entendido, le explican. Ya lo tiene claro. Próximo culto, llegó tarde. Hermano, usted está en desobediencia con Dios. Llaman al cuerpo anciano y lo van a disciplinar. ¿Pero por qué tan drásticos? Porque es que el culto a Dios, hermano, esto no es una recocha. ¿Ustedes por qué creen que en las iglesias donde hay disciplina la gente no les gusta ir? Porque a la gente le gusta hacer, a la gente le gusta la iglesia del libro de jueces. ¿Se acuerdan cuál era la iglesia del libro de jueces? Cada cual hacía, hágale, acuérdese el versículo, cada cual hacía, la Biblia dice, lo que le venía en gana. ¿Así es en la iglesia? ¿En la iglesia se puede hacer? O sea, ¿por qué David dice, Dios nos quebrantó porque no lo hicimos conforme a su ordenanza? Ah, no, es que a mí me llamaron la atención porque mi novio no es cristiano. No, si no es cristiano te vas a desgraciar la vida, hombre. ¿O no es así? Cuando G.J. Ávila predicaba, ¿se acuerdan? ¿Recuerda Gigi Ávila, sí? Su hija se casó con uno impío, con un hombre que no era cristiano. Y de novios, qué belleza de tipo. Pero un día tuvieron un problema y el tipo le metió como 13 puñaladas y la mató. No, pero pastor, es que a mí me gusta, yo lo convierto, y si no. O sea, una muchacha que se mete con una muchacha cristiana que se mete con un no cristiano, ¿qué es? Desobediente. Y después Dios la quebrante, ¿y a quién le echa la culpa? O sea, es que Dios es serio, hermano. ¿Qué tal el pastor David Green, pastor de esta iglesia? ¿Cuántos vendría? ¿Cuántos estarían en disciplina? Hoy participaríamos de la cena. ¿Cuántos van a participar de la cena del Señor? Los que no estén en disciplina, participemos de la cena. Tocó el pastor y los ancianos que llegaron temprano. Bueno, pero, ¿sabe? Esa gente es de carácter. Ellos no están detrás del dinero de nadie. Están detrás de una verdadera espiritualidad, ¿no? Y si usted va a hacer las cosas para Dios, ¿cómo las va a hacer? Con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Si vas a emprender algo grande para Dios, empieza por amarle como Él lo manda. ¿Me escuchó lo que yo dije? Si vas a empezar a emprender algo grande para Dios, empieza a amarlo como Él lo demanda. ¿O amas a Dios? ¿O lo amas, hermano? No hay opción. ¿Cuánta gente ha venido a esta iglesia? Aquí vino un muchacho, buen músico, amigo de Manuel. Él quería ayudarnos con la alabanza. Él venía a otro lugar. Él pensaba que a las 2 semanas... yo iba a estar tocando. Yo le dije, hermano, mira, para Pablo escoger a Timoteo, ¿qué pasó? Cuando la iglesia dio buen testimonio de él. No es cuando el pastor ve el buen talento de la gente, es cuando la iglesia puede dar un buen testimonio. Yo le dije, tú no has dado fruto en este lugar. La gente no sabe quién eres tú. Entonces tienes que esperar por lo menos 6 meses y dar fruto, y cuando la iglesia da testimonio de ti, te escogemos. Eso fue como un miércoles, ¿sí, no? Al otro domingo estaba tocando en una iglesia por allá, en otro pueblo, hermano. Ah, ok. El pastor no sabe mucho de disciplina bíblica y el testimonio y de cómo escoger un ministro de Dios. O puede ser ministro cualquiera. ¿Ponemos a predicar a cualquiera? ¿O tiene que ser uno que no sea neófito? Porque ¿qué pasaría con un indocto? Los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición y arrastran a más de uno. Entonces, ¿sí o no, Fabio, que no podemos escoger a un indocto? No, un neófito, para que no caiga en la condenación del diablo. Que pronto se envanece y puede caer. Entonces, hermanos, mire, hay que hacer las cosas como Dios ordena. Y cuando David vio que el arca iba a llegar a Jerusalén, celebró con todas sus fuerzas. ¿Ya ve por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? Cualquiera lo puede tachar por su adulterio y estuvo mal. Cualquiera lo puede tachar por su asesinato y estuvo mal, y Dios lo reprendió. Y ustedes ya saben por qué Dios reprende a sus hijos. ¿Para qué lo reprende Dios a sus hijos? ¿Se acuerdan? Para no juzgarlos. Dios nos castiga para no juzgarnos con el mundo. Y nosotros sabemos que Dios fue firme con David, pero Dios dio testimonio de que David era un hombre conforme a su corazón, porque lo amaba de palabras, lo amaba de hechos. Lo amaba con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su alma. Ayúdame en Primera de Crónicas, capítulo 29. Habría mucho más que decir de este pasaje. Su esposa se enojó, ¿se acuerdan? Le dijo: pareces una muchacha de pueblo, David. Pero David sabía que lo estaba haciendo para Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. David se había dicho esto, míreme por favor: yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. No es justo esto. Y David se propuso construir un templo para el arca. Y Dios le dijo a David: no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. Por esa causa Dios no le permitió a David construir el templo. Pero David dijo: si un hijo mío lo va a construir, le voy a dejar todo listo. Hasta David hizo el plano y empezó a guardar materiales para la casa de Dios. Versículo 28:9, leámoslo ahí. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si le dejares, él te desechará. Ese mensaje de David, ¿no? Él te desechará para siempre. Versículo 10: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las casas santificadas, también para los grupos de sacerdotes y levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, para todos los utensilios del ministerio de la casa de Dios. Y dio el oro en peso para las cosas de oro, para los utensilios de cada servicio, y plata en peso de todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Y sigue diciendo más cosas y más cosas y más cosas. Pero David preparó todo. Versículo 1 del capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Él había reunido al pueblo y dijo: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra es grande. David sabía que el proyecto para construir el templo era un proyecto muy grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Y era algo tremendo. Ustedes sí saben que no se podía usar martillo en la casa de Dios. O sea que para armar la casa, ¿cómo tenía que hacer? Traer todo hecho y empotrar. O sea, era un proyecto muy grande. No se podía usar herramienta para no ser profanado, porque las herramientas eran hechas por los hombres. Entonces David deja todo listo. Versículo 2. ¿Alguien lo puede leer por mí? ¿Alguien lo puede leer, por favor, por mí? Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol. Además de esto, por cuanto amo la casa de Dios, porque tengo afecto para esta obra que estamos haciendo, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Cómo había preparado a David para la casa de Dios? Mire, cuando David emprendió cosas para Dios, no escatimó esfuerzo alguno, hermano. Versículo 4, ¿qué había preparado? 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos y los artífices. Y mire lo que va a hacer una motivación. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? O sea, él preparó con todas sus fuerzas todo lo que preparó, y después le dice al pueblo: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? Y Dios le va a dar casa. Así dijo David: a los que den una ofrenda, Dios les va a dar oro; a los que den una ofrenda, Dios les va a dar esto. Sí, así dijo David. Él dijo: si ustedes también aman a Dios, ¿den qué? Ofrenda voluntaria. Pero él les había mostrado que él lo había hecho con todas sus fuerzas. Recogió una ofrenda y no le prometió al pueblo cosas. Porque muchas veces la gente, ¿para qué da? Para que Dios le dé. Y la Biblia no enseña eso, ¿sí? La Biblia dice: cada cual dé como propuso. Y habla de voluntario. Y la Biblia dice: dé cada uno conforme a lo que Dios lo haya prosperado. No dice dé para que Dios lo prospere. Dé de acuerdo a lo que Dios lo haya prosperado. David no se puso a prometerle a la gente nada. Y la gente dio voluntariamente y recogieron ofrenda, y se regocijó el pueblo de haber contribuido voluntariamente para la casa de Dios. Pero hermanos, mire, yo me aterro algo. Pero los cristianos bíblicos sí son flojos para dar, hermano. Ayer en cierta iglesia en Cali, consagra tus metas, consagra tus sueños. ¿Y cuál era la manera de consagrar tus metas y tus sueños? ¿Ustedes saben cómo consagraban sus metas y sus sueños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo estaban consagrando sus metas y sus sueños? ¿Cómo les había enseñado su pastor a consagrar metas y sueños? Dando una ofrenda. ¿Así les dijo David a ellos? No, hermano, eso es cuando nace de corazón. ¿O no es así? Cuando usted ama la casa de Dios, cuando usted ama la obra de Dios, va a dar voluntariamente, hermano. Y lo va a hacer con alegría. Miren, David alababa a Dios con todo su corazón, bendecía a Dios con toda su alma, celebraba con todas sus fuerzas, preparó para la casa de Dios con todas sus fuerzas. Mire, este hombre no amaba a Dios de palabra, hermano. Este hombre amaba a Dios como dice la Biblia que hay que hacerlo. Dios mío bendito, ayúdanos. ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿De palabras? ¿O lo vamos a hacer como la Biblia dice que hay que hacerlo? ¿Qué pasó cuando Jesús llamó a los discípulos? Lo dejaron todo por él, hermano. ¿O no es así? Lo amaron como tenían que amarlo. Si vas a emprender algo grande para Dios este año, ¿qué vas a hacer? Amarlo como Él manda que le ames. Yo tenía un segundo punto de algo grande que hay que hacer, pero lo voy a compartir el miércoles. El otro punto grande que hay que hacer es la gran comisión. Y vamos a hablar un poquito de eso el próximo miércoles. Pero ¿qué tal si oramos? Y le decimos al Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de David. Yo creo que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que le ame con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, hermano. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias, oh Rey del Cielo, porque tu palabra dice que el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, y tal vez podemos reconocer algo hoy. Te hemos amado, pero de palabras. A veces a la hora de demostrar, Señor, cuánto nos hace falta. Padre, tal vez por eso dijiste que David era un hombre conforme a tu corazón. Porque siempre que hizo algo para ti, lo hizo con todo el corazón. Él te alababa con todo el corazón, contaba tus maravillas con todo su corazón. Te alababa con todo el alma, recordando que tú le habías perdonado todos sus pecados. Celebraba con todas sus fuerzas porque él sabía que el arca representaba la presencia de Dios. Y te honró a ti con todas sus fuerzas al preparar casa en que habitase el arca. Y un templo donde el pueblo ofreciera su sacrificio, Dios. Padre, perdóname a mí. Hoy reconozco que me falta tanto. Hoy reconozco, Señor, que tal vez pasaría que si tú me preguntases como le preguntaste a Pedro, ¿me amas? Yo tal vez tendría la misma actitud de Pedro y te diría, Señor, tú sabes que yo te quiero. Porque me daría vergüenza, Señor, de tanto que te he fallado. Pero hoy hemos visto, Señor amado, que un hombre conforme a su corazón, Dios, no es un hombre perfecto porque David pecó. No es un hombre, Señor amado, que tal vez no comete errores porque David asesinó a Urías, Señor. Pero además, Señor, cuando Natán confrontó, Señor, a David, él te pidió perdón y se humilló, Señor. Y humilló su corazón, su alma y todo su ser delante de ti, reconociendo que había fallado delante de ti. Tal vez eso lo hizo un hombre conforme a tu corazón. ¿Cuánto me falta a mí para eso, Señor? Pero yo sé que tu palabra forma el hombre que tú quieres en cada uno de nosotros. Y hoy nos has dado parte de tu palabra. Hoy nos has dado parte, Señor, de lo mucho que tú nos enseñas en las Escrituras. Que hoy podamos comprometernos contigo a amarte, Señor. Que hoy podamos, Señor, decirte, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a lograrlo, ayúdanos a ser hombres y mujeres que te amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, Dios. Padre, muchas gracias por tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.